Bueno, falleció un paciente esta mañana en terapia intensiva, un paciente que llevaba unos días de internado con una insuficiencia respiratoria, con asistencia respiratoria, con una neumopatía bilateral, que no tenemos resultados de los... ¿Siempre se hace hisopado? El paciente se interna, se hace hisopado y se empieza con el tratamiento. Lo que pasa es que después necesitamos que venga el resultado del malbrán. Era un caso sospechoso, ¿verdad? Sí, un caso sospechoso con una neumonía bilateral, una insuficiencia respiratoria. Aproximadamente 10 días, creo que estuvo, 10 o más días, 10, 12 días. Fue uno de los primeros que se internó con la neumopatía bilateral. Y falleció ahora. Y el resultado no tenemos. Es una neumonía bilateral que se trata con esquema de antibióticos y antivirales. En sí, bueno, la parte de internación está estable en relación a las neumonías. Por ahí ustedes también han escuchado que han disminuido las consultas por enfermedad tipo influenza. Pero lo importante es que tenemos que seguir con todas las medidas porque realmente este virus tiene una forma atípica, todavía estamos desconociendo cuál es el comportamiento real que tiene. Estos tipos de virus tienen la característica de hacer dos ondas o tienen un aumento, que nosotros podremos suponer, algunas de estas cosas las vamos a ver cuando estemos ya terminando, pero generalmente hacen un pico, desciende y después hay un aumento posterior. Si se comporta así, no lo sabemos del todo. Nosotros nos basamos en experiencias anteriores y lo que pasó para seguir con las pautas de cuidado y tratar de la mejor manera prepararnos por si llegara a ocurrir esto. Todo paciente, o sea, de acuerdo a las normas que son de nación y que son de provincia, todo paciente grave que se interna por un problema respiratorio, o sea, una insuficiencia respiratoria aguda grave, todo paciente que se interna se lo estudia y se le hace el hisopado, y se lo medica, las dos cosas, porque ya el hisopado, si bien sirve para la vigilancia epidemiológica para después poder confirmar si ese caso era o no, no cambia la conducta médica, o sea, esos pacientes se los medica de entrada, no se espera el resultado y se los estudia. Por eso se insisten en las medidas y en que los cuidados tenemos que seguir. Si bien hay menor consulta, tenemos que seguir con los cuidados y no decir, bueno, esto ya pasó o ya cerró. Todavía nos falta julio y nos falta agosto y ver qué características tiene este virus en relación a la comunidad y en relación también a comparaciones anteriores. No, se estima, uno a veces da una estimación que a veces, bueno, ustedes saben que no se puede decir un día exacto, pero sería para la otra o la otra semana. O sea que estamos esperando que posiblemente tendría que haber un aumento de casos. Y nosotros hemos condicionado la realización de algunas actividades deportivas, básicamente vinculadas al automovilismo, en función de lo que signifiquen las decisiones del comité de emergencia. ¿Por qué? No solo por la difusión del virus, sino fundamentalmente por la existencia en la ciudad de camas de terapia intensiva. Es decir, en realidad lo que hoy tenemos afectado es todo el sistema público y privado a esta emergencia. Razón por la cual nosotros no podemos estar frente a una actividad deportiva que puede ser modificada en el calendario sometiendo al riesgo de no tener camas en terapia intensiva que tengan que ser atendidas con esto.